Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 11 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia a los 174,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 29 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 12 corresponden a la última semana. Y en la mañana de hoy se ha producido la segunda caída registrada este verano de un ejemplar joven de buitre leonado en el casco urbano de Ubrique, una cifra inferior a la de los 2 últimos años, aunque se espera que los próximos días, con el ascenso de las temperaturas, aumente el número de casos. En esta ocasión, el ejemplar de buitre ha caído en la terraza de una vivienda de la urbanización Cerro Mulera, hasta donde se han desplazado agentes de la policía local y el recuperador Antonio García, que ha procedido a su captura y traslado a unas jaulas habilitadas a la espera de que se hagan cargo desde el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que se encuentra en el puerto de Santa María. La falta de comida y agua, unida a las altas temperaturas y la poca experiencia de estos ejemplares jóvenes de buitre leonado, provoca que durante sus primeros vuelos acaben exhaustos, caigan a tierra y posteriormente no puedan remontar el vuelo. Según Antonio García, el buitre presentaba en este caso síntomas de desnutrición, por lo que de nuevo ha reivindicado la creación de un muladar en el que puedan alimentarse estos ejemplares en esta zona de la comarca, en donde anidan más de 200 parejas de buitres leonados. Un vecino de Manolo López, el carpintero, me llama y dice: mira, Antonio, que ya he llamado a la policía local y que tenemos aquí un buitre en tal sitio, puede venir a recogerlo. Fue a las 8:30. Y pues espérate que en menos de media hora estoy ahí. Y sobre las 9:05, pues hemos entrado a la casa. La casa es la de Paco Moreno, en la urbanización Coto Morera, fase 2 por detrás, casi dando ya al campo fútbol de césped. Sí. Y bueno, el buitre, cuando llego, no me ofrece ningún tipo de resistencia, en absoluto, para nada. Lo he cogido fácilmente. Me ha ayudado la policía local, como siempre. En este caso estaba jefe de la policía local también, que otra vez no viene, pero estaba allí el señor Salguero. Y bueno, muy bien, no ha puesto pega ninguna. Lo he cogido, lo hemos metido en las jaulas y lo he llevado a mi gallinero, lo he puesto con el de hace 2 semanas. He comprobado que este está un poco más endeble que el otro lo veo un poquitín más grande. No sé si es que uno es macho y otro hembra, cuando dicen que los buitres no tienen dimorfismo sexual, que no se diferencia el macho de la hembra para nada. Pero bueno, está bien, lo he bañado porque tienen muchos parásitos. En teoría hoy venía el CREA a llevarse el otro, si viene se llevará los dos, y de todas formas yo ahora dentro de un rato voy a ir a mi amigo Bartolo Canto, que está abierto, no está de vacaciones esta semana, que me dé algunas vísceras y demás, porque como ya digo siempre, la carne de ave no le gusta a los buitres. ¿Por qué será? Pues yo no lo tengo muy claro. En fin, entonces lo que le doy es normalmente carne de cerdo, de vaca, o de mamífero, cabra, cordero. Eso sí se lo van comiendo ellos bien. Y ya está, decir que este año de momento están cayendo menos que el año pasado y que el anterior, pero bueno, ahí tenemos estos dos que se salvan, seguro. Ha bebido este segundo, que tenía mucha sed, y en fin, hacemos lo que se puede. Si alguien quiere venir a verlo antes de que se lo lleve, pues que llame Radio Ubrique le da mi número y vienen por la tarde y se los enseño siempre que haya alguno. Y digo lo de siempre, Rocío, un buitre no lo puede coger cualquiera, porque te pica y te arranca un cacho de carne, así hablando claramente. Yo siempre voy con manga larga y unos guantes especiales que me llegan casi a los codos por si me pica. Este, por supuesto, que me ha picado 2 veces esta mañana, porque no se están quietos, pero bueno, no me pasa nada porque el guante es de cuero duro, de piel fuerte, y es específico para eso. Entonces, cuando alguien ve alguno, que llame a la policía local, que en cuanto podamos, vamos y lo recogemos. Sí, le pueden poner un poquito de agua, que se pongan. Pero no intenten cogerlo sin saber, porque tanto las garras que tienen arañen mucho y están llenas de bacterias. Un buitre no está limpio, porque lo que comen es carroña. Lo mismo el ayuntamiento podía preparar algo aquí, incluso cerca de la gente, para que la gente los viera, que es bonito, sepamos lo que tenemos en cualquiera de los parques o jardines, algo, habilitar algo preparado, y echarle de comer bien, porque queramos o no, es parte de nuestro patrimonio cultural, animal, ecológico, llamémosle como queramos. ¿vale? Pero bien vale la pena. Ha habido años que hemos recogido hasta alguna águila o algo así, incluso chuza, búho, etcétera, etcétera. Lo que más hay son buitres, pues vamos a intentar colaborar todos en cuanto podamos y ya está. Y lo que digo siempre, hace falta un comedero de buitres en esta zona, no tan lejano el del Picacho, porque las buitreras más importantes están aquí en esta zona de las tierras de Cádiz y Málaga. Aquí, ya lo digo siempre, hay un montón de pareas nidificantes, casi 200 en toda Sierra de Cádiz, que se dice pronto, bueno, y la del límite con la de Málaga, ¿entiendes? Así que, si escuchas. En otro orden de cosas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha atendido en el primer semestre de 2021 a 86 niños, niñas y adolescentes en la provincia de Cádiz dentro del programa Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de la Violencia Sexual del Gobierno Andaluz, que atendió a un total de 575 menores en toda la comunidad. En un comunicado remitido a este medio, se afirma que el perfil de la víctima sigue siendo femenino, ya que las niñas representan el 80% de los casos en Andalucía, 460 en toda la comunidad y 71 en Cádiz. Los datos constatan que la mitad de los casos que son derivados a este programa específico, tanto en evaluación como en tratamiento, se producen en el ámbito familiar de las víctimas. El programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento, organizado desde la Consejería y coordinado con las delegaciones provinciales, es una iniciativa pionera puesta en marcha con una trayectoria de más de 20 años para intervenir con niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos y con sus familias. El balance del programa constata además un aumento significativo en el número de pruebas preconstituidas, que han ascendido en este primer semestre del año a 81. En Cádiz se realizaron un total de 16 pruebas, lo que supone el 19,75% del total regional. Se trata de aquellas actuaciones sumariales, principalmente testimonios de las víctimas, a las que se les atribuye eficacia probatoria para su uso en el proceso judicial, siempre que en su realización cuenten con las garantías legales de los medios de prueba. Esta práctica evita la revictimización de los niños, niñas y adolescentes en el juicio, al no tener que recordar y explicar en diferentes ocasiones lo vivido. Cambiamos de asunto y nos quedamos con el apartado cultural para destacar que el pintor ubriqueño Paco Rojas expondrá el próximo mes de octubre una nueva colección de obras en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, en lo que será su regreso expositivo a Ubrique después de más de 3 años. Rojas, que se ha centrado profesionalmente en la pintura rápida en estos últimos años, vio cómo las restricciones sanitarias provocaron la cancelación de muchos concursos en 2020. Afortunadamente, este año se está recuperando en parte la celebración de certámenes de pintura rápida, aunque en el caso de Andalucía son pocos y suelen concitar un gran nivel artístico. Es por ello que el artista ubriqueño actualmente se está desenvolviendo profesionalmente en por toda la geografía nacional hay para menos participar concurso, en concursos de pintura. Está, digamos que está siendo más cauto que el resto de España. Y después, al haber un nivel tan alto, pues tú imagínate, si hay 25 obras buenas para 3 premios, el jurado puede escoger ahí lo que le dé la gana. Es que pues, no va a fallar. El fallo no va a fallar, porque es que va a acertar de lleno, porque cualquier cuadro es bueno para primer premio, para segundo, para tercero. Entonces lo que está pasando, que no hemos... yo no he cogido ninguno así en uno de estos gordos, pero sí que de todos los pintores, pues una vez ha ganado uno, otra vez ha ganado otro, otra vez... No ha habido un digamos, alguien que ha destacado y se ha llevado todos los premios, porque era imposible, porque es que el nivel era altísimo. Y entonces, al salir fuera de Andalucía, pues sí me veo yo, o cualquiera de nosotros de los andaluces, nos vemos con más capacidad para poder ganar un premio. Claro. Porque, claro, en otros sitios compites pues, con los de allí y a lo mejor el nivel es alto, no te digo que no, pero puede ser que compitas en un concurso de pintura rápida con 5 o 6 profesionales, ya no son 30 o 25, ¿sabes? A no ser que tires a Madrid, se acerquen los de Ciudad Real, se acerquen los de Madrid, se acerquen de Valencia, que también ha pasado, que si el concurso tiene los premios muy altos, por ejemplo, ahora mismo, este fin de semana hay uno, en Uclés, en Cuenca, y el primer premio son 3.500 euros. 3.500 euros, 2.000, 1.000, después hay por lo menos 12 de 400 o una cosa así,